Bueno, pues aquí está mi persona, Sebas, con una sobrina, Mari Nieves, El año 60 sería. que es más o menos del año 60. Aquí estoy en la charca que llamábamos del Reguero. Pues es de aproximadamente del año 60, por ahí, más o menos. No verano, verano completo, sino yo creo que era primavera más que verano, porque Sí, tengo ahí chaqueta porque yo tienes ahí. chaqueta. ¿Y la Sería charca primavera. entonces era muy grande? ¿Hasta qué año, hasta qué Sí. década más o menos existía? ¿Existió la charca esta del Reguero? ¿Te acuerdas tú? No me acuerdo yo cuando empezaron a hacer Los pisos. los pisos. La secaron. Aquí, al pie de la charca esta había dos eras donde que yo, por cierto, iba mucho ahí yo a trillar. Y es donde llevaban a abreviar a los, vamos, a las mulas, no caballos, a las mulas. Entonces eran las que eso, eran mulas. Y los iban a abreviar ahí, a brevar ahí y a darlos a beber agua después de trillar y los enganchaban luego a los carros para ir a por el grano. Y ya digo, estaba pues a 2 metros de las eras.